Tránsito en las rutas de la provincia de Buenos Aires con Hugo Balcone. ¿Qué tal? Buenos días, Hugo. ¿Cómo te va, Jorge? Buena jornada para vos, ¿eh? Bueno, te comento La Plata-Buenos Aires, tránsito que va en aumento desde Berazategui en dirección al Bajo Porteño, en donde se observan algunos retrasos. Mientras tanto, recordamos a los automovilistas, la Autovía 2 comienza a mejorar la visibilidad. En horas más temprano se estuvo muy reducida por neblinas que afectaron todo el corredor, situación que se estaba reiterando sobre las rutas provinciales 56 y 74, la ruta 11, la zona de Pinamar, en todos los casos con nubosidad en aumento. Ruta Nacional 226, aumento del parque automotor hacia la zona centro de la provincia de Buenos Aires. Recordamos a los automovilistas que ha quedado habilitada la rotonda de ingreso a La Barría, a la altura de Rivadavia. El corredor de la Nacional 3 se incrementa el tránsito hacia Cañuelas, en donde prosiguen las obras desde el kilómetro 54 al 60, a la altura del cruce con la ruta 205. Desde aquí es todo. Muy buena jornada. Gracias. Gracias, Hugo. Hasta mañana. Hasta mañana, Jorge. Hugo Balcone desde la CIB Central Informativa Vial con el informe del tránsito en las rutas de la provincia. En línea. Mensajes al 1553-3147.